acompañó en Farco. Sí, estamos con Noemí Ampudia, que es la mamá de Sofía, quien desde el principio dijo lo que ha pasado. Mejor escuchamos a ella. Noemí, disculpa que nuevamente te pidamos tu palabra. ¿Cómo estás? Mal, muy mal. Muy mal. No, la verdad que no puedo imaginar algún día sin Sofía. Yo de nuevo no sabía que le íbamos a encontrar, así yo tenía la esperanza de que no fuera ella. No, ni vos desde el principio dijiste la nena desapareció a las 8 de la noche, fue vista desde un kiosco, y desde ese kiosco hasta tu casa hay 2 cuadras. ¿Qué sentís que hizo la policía con esos datos que vos le diste? Nada, nada. No hizo nada, porque podrían haber ido casa por casa, ya que estaban con los perros, entrar casa por casa, y el que se negara de librar una orden de allanamiento, porque nadie se tenía por qué negar a que entrara la policía, porque estaban buscando una nena desaparecida, la hubieran encontrado enseguida. La hubieran encontrado ese día o al otro día, la hubieran encontrado enseguida, pero la policía nunca me escuchó. Siempre estábamos como sospechosos nosotros, y siempre alrededor de la familia, y siempre que la nena se fugó, y yo le estaba diciendo todo el tiempo que no, que Sofía no era de hacer esas cosas, que Sofía era una nena responsable, de volver al horario, una nena callejera, nada, ni andaba de noche, ella no andaba a altas horas, ni 10, ni 11, ni 12 de la noche afuera, es una nena que siempre estaba a horario en casa. Bien, hasta aquí escuchamos entonces a Noemí Ampudia, la mamá de Sofía, quien por supuesto agradecemos muchísimo haberse prestado a conversar con nosotros. Obviamente se está pidiendo que renuncien los fiscales, los jueces, la policía y hasta el ministro de Seguridad, Gobierno y Justicia. Sobre todo porque se ensució a la familia Ampudia Viales durante estos 2 meses y 6 días. Constantemente se los enfocó a ellos y se los ensució. En el aire y fuera de los micrófonos también. Desde General Pico, La Pampa, reportó para Falco Satelital, Radio Libre.